profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y claro, le invitamos a acompañarnos con todavía el mismo tema que ya venía acompañándonos unos cuantos días. El significado de Sodoma y Gomorra es el título general. Dios llamó a Abraham, quien vivía en Ur de los Caldeos, para que viajara hacia el occidente y se estableciera en lo que ahora es el territorio de Israel. Él estaba acompañado por su sobrino Lot, cuando la familia, digamos, extendida de Abraham, aumentó en número. Fue necesario que Lot se trasladara a una parte diferente del territorio para que así, bueno, los animales de uno y otro tuvieran un área mejor para pastar. Lot, mostrando poco discernimiento, escogió vivir en lo que conocemos o conocimos después como Sodoma. El texto bíblico dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13, 10 al 13. Cuando Dios determinó que Sodoma y Gomorra serían destruidas debido a su gran pecado, lo mismo que varias otras ciudades en esa llanura, se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Génesis 18, 23 y 24. Finalmente el Señor acordó que no las destruiría si tan solo encontrara allí a 10 justos, pero no los había, así que envió a sus dos ángeles a Sodoma, y entonces, naturalmente, el juicio de Dios cayó sobre ellos. El juicio de Dios y la destrucción de las 5 ciudades de la llanura, todo eso está registrado en los capítulos 18 y 19 de Génesis. Lot le ofreció hospitalidad a los dos ángeles, pero los hombres de Sodoma demostraron ser extremadamente depravados al tratar de abusarlos. Es por el apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, que nos enteramos que Lot, de hecho, era un creyente, lo cual no está del todo claro en el relato de Génesis. Leo lo que dice Pedro: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Segunda Pedro 2, 6 al 8. Judas, también en el Nuevo Testamento, nos ofrece varios hechos adicionales acerca de la destrucción de las ciudades de la llanura en cuestión. Y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas, versículos 6 y 7. Hasta este mismo día, a la homosexualidad se le llama sodomía, y todavía se considera un crimen en algunos lugares. Actualmente, los activistas gays, así llamados, están haciendo todo lo que está en su poder para legitimar esta abominable práctica. No se deje engañar, mi estimado hermano, por palabras camufladas, tal como gay, porque Dios todavía condena la actividad homosexual con los términos más fuertes que uno pueda pensar. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1, 26 y 27. Lot sabía que los hombres eran ángeles enviados por Dios, aquellos a quienes recibió en su casa. Fue por eso que cuando los sodomitas amenazaron con echar abajo la puerta de su casa para tomar a los ángeles y abusarlos, adoptó la medida desesperada de ofrecerles a sus dos hijas vírgenes si los dejaban en paz. Esta fue una demostración gráfica del profundo respeto que tenía Lot por los ángeles de Dios. Creía que él debía defenderlos. Es difícil imaginar cómo pudo pensar en dar a sus dos hijas como sustitutos. Ya vimos que el apóstol Pedro se refirió a él como un hombre justo, quien vivía atormentado por la pecaminosidad de los sodomitas, y agrega que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Bien, no obstante, los ángeles tenían un plan mejor. Ellos arrastraron a Lot hacia el interior de la vivienda, porque había salido para hablar con estos individuos, y cegaron a la multitud que estaba afuera, la que no podía encontrar la puerta de la casa. Los ángeles le advirtieron que tomara su familia y saliera del pueblo y que no mirara hacia atrás. Sin embargo, los únicos que partieron con él fueron su esposa y sus dos hijas, porque sus yernos o futuros yernos no creyeron en los ángeles. Ellos avanzaron hacia Zoar, una de las cinco ciudades de la llanura, pero en el camino la esposa de Lot desobedeció, miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Hoy existe una pequeña montaña sólida de pura sal cerca del extremo sur del Mar Muerto. Desde los tiempos antiguos que se le ha llamado la esposa de Lot a esta pequeña montaña, pero es demasiado voluminosa para ser de hecho los restos de esta pobre mujer. Sin embargo, su origen se encuentra sepultado en la antigüedad. Ese nombre ciertamente se originó de esta historia. Ahora, cuando Lot y sus hijas entraban a Zoar, llovió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra acarreando destrucción total. Todos sus habitantes murieron, y los territorios de los alrededores quedaron calcinados. El humo negro se elevaba en el aire, de tal manera que cuando Abraham miró a través del Mar Muerto hasta Hebrón, en las colinas de Judea, lucía un horno gigantesco. En Génesis 19, versículos 30 al 38, leemos que esta catástrofe aterró de tal forma a las hijas de Lot que aparentemente pensaron que todos los hombres de su linaje habían muerto. Después de todo, sus esposos ciertamente murieron, o sus futuros esposos, en Sodoma, luego que decidieron no creer en el mensaje de los ángeles, ya que pensaban que Lot estaba bromeando. Fue así como maquinaron su propia intriga para asegurarse descendencia. Embriagaron a su padre, y cuando Lot estaba completamente ebrio, tomaron turnos y fueron y tuvieron relaciones íntimas con él. Ambas concibieron, y sus hijos se convirtieron en los fundadores de Moab y Amón, dos naciones que siempre representaron y representan un problema verdadero para Israel. Es así como la historia y la arqueología demuestran que hace unos 4,000 años, cinco ciudades pequeñas en el valle del río Jordán, al sur del Mar Muerto, fueron destruidas por una catástrofe súbita. La región, que fuera originalmente exuberante y estaba colmada de vegetación, quedó reducida a ruinas totalmente calcinadas. La mayor parte de los habitantes de la entera región, descendientes de Canaán, o eran, mejor dicho, descendientes de Canaán. Por ejemplo, el nieto de Noé e hijo de Can, o Cam, tal como dice la Escritura. Por ejemplo, en Génesis 10, 19 dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, hasta Lasa. Todo esto en Génesis 10, 19. Las ciudades de la llanura no estaban habitadas exclusivamente por homosexuales. De otra manera, habrían desaparecido muy pronto de la historia. Sin embargo, las varias tribus cananitas habían abandonado al Dios de sus antepasados un poco después del diluvio. El pueblo había ido en pos de dioses paganos, toda clase de idolatría, y eran altamente promiscuos. Las excavaciones arqueológicas han demostrado que hasta los bebés nacidos con enfermedades venéreas ya tenían enfermedades, recién nacidos. Qué triste que es todo esto. En la Escritura tenemos el registro de otro juicio súbito también. En el libro de Hechos leemos de un hombre llamado Ananías y su esposa Safira, quienes cayeron muertos repentinamente por haberle mentido a Dios y a la iglesia respecto a la suma de dinero que realmente había recibido por la venta de su propiedad. El texto es completo y usted lo puede ver en Hechos 5, versículos 1 al 5 y luego 7 al 10. Esta trágica situación parece repetirse con la diferencia que, en cuanto a la catástrofe que recibirán o deberían de recibir aquellos que actúan de la misma manera, tanto de los de Sodoma como luego el caso que acabo de mencionar, todo espera hasta algún día cuando Dios lo traiga a juicio. Hasta ahora hemos compartido con ustedes